Lección número 10. Hoy vamos a tomar el tiempo que se llama el progresivo presente. El progresivo presente nomás quiere decir la forma cual expresa la acción que está pasando al momento. Por ejemplo, en español nosotros usamos el verbo estar y las terminaciones ando y yendo. Por ejemplo, yo estoy hablando. Él está comiendo. Ella está escribiendo. En inglés es lo mismo. Usamos las formas del verbo to be, estar, que ya vimos en la última lección, y la terminación ing. Nuestra fórmula es forma personal con auxiliar más la palabra de acción sin la señal to más la terminación ing. Por ejemplo, I am eating. Yo estoy comiendo. He is eating. Él está comiendo. Muy bien, ejercicio A. Vamos a repasar las formas personales y los auxiliares. I am. Yo estoy. You are. Usted está. He is. Él está. She is. Ella está. We are. Nosotros estamos. You are. Ustedes están. They are. Ellos, ellas están. Ejercicio B. Vamos a tomar las formas personales y auxiliares más la palabra de acción to eat. I am eating. Yo estoy comiendo. He is eating. Él está comiendo. She is eating. Ella está comiendo. We are eating. Nosotros estamos comiendo. You are eating. Ustedes están comiendo. They are eating. Ellos, ellas están comiendo. Ejercicio C. En este ejercicio, simplemente le damos a usted una lista de palabras de acción. To compare. Comparar. To enjoy. Gozar de. To teach. Enseñar. To cry. Llorar. To laugh. Reír. To tell. Decir, contar. To play. Jugar. Tocar un instrumento musical. To climb. Subir. To arrange. Arreglar. To repair. Reparar. Muy bien. Al ejercicio D. Vamos a hacer preguntas y respuestas afirmativas. Acuérdese que para hacer preguntas cuando usamos el auxiliar to be, simplemente cambiamos la orden de la forma personal y el auxiliar. Por ejemplo, they are eating. Ellos están comiendo. Are they eating? ¿Están comiendo ellos? Are you comparing? ¿Está comparando usted? Yes, I am comparing. Sí, yo estoy comparando. Is he enjoying? ¿Está él gozando? Yes, he is enjoying. Sí, él está gozando. Is she teaching? ¿Está ella enseñando? Yes, she is teaching. Sí, ella está enseñando. Are you crying? ¿Están ustedes llorando? Yes, we are crying. Sí, nosotros estamos llorando. Are they laughing? ¿Están ellos, ellas riendo? Yes, they are laughing. Sí, ellos, ellas están riendo. Ejercicio E. Vamos a ver el negativo. Es igual como en la lección anterior. El negativo es not. Y va después del auxiliar. Are you telling? ¿Está usted diciendo? No, I am not telling. No, yo no estoy diciendo. Is he playing? ¿Está jugando él? No, he is not playing. No, él no está jugando. Is she climbing? ¿Está ella subiendo? No, she is not climbing. No, ella no está subiendo. Are you arranging? ¿Están ustedes arreglando? No, we are not arranging. No, nosotros no estamos arreglando. Are they repairing? ¿Están ellos, ellas reparando? No, they are not repairing. No, ellos, ellas no están reparando. Ejercicio F. Vamos a hacer preguntas generales a la acción. Acuérdese que para hacer preguntas generales usamos what, qué y to do, hacer. Pero ahora vamos a usar to do sin la señal to. También le vamos a agregar la terminación ing. En otras palabras, vamos a usar doing. Usaremos también contracciones. What are you doing? ¿Qué está haciendo usted? I'm comparing. Yo estoy comparando. What is he doing? ¿Qué está haciendo él? He's enjoying. Él está gozando. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? She's teaching. Ella está enseñando. What are you doing? ¿Qué están haciendo ustedes? We're crying. Nosotros estamos llorando. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos, ellas? They're laughing. Ellos, ellas están riendo. Muy bien. Ejercicio G. Le vamos a dar una lista de objetos. The price. El precio. The vacation. La vacación. Spanish. Español. The story. El cuento. The time. El tiempo. Baseball. Béisbol. The guitar. La guitarra. The stair. La escalera. The room. El cuarto. The furniture. Los muebles. Muy bien. Ejercicio H. Vamos a hacer preguntas generales al objeto. Exercise H. What are you playing? ¿Qué está tocando usted? I am playing the guitar. Yo estoy tocando la guitarra. What is he climbing? ¿Qué está subiendo él? He is climbing the stairs. Él está subiendo las escaleras. What is she arranging? ¿Qué está arreglando ella? She is arranging the room. Ella está arreglando el cuarto. What are you comparing? ¿Qué están comparando ustedes? We are comparing the prices. Nosotros estamos comparando los precios. Ejercicio I. Vamos a combinar las preguntas simples a la acción con las preguntas generales. Acuérdese que en este ejercicio no repite las preguntas, simplemente repite las respuestas. Are you comparing? No, I am not comparing. Then what are you doing? I am buying. Is he crying? No, he is not crying. Then what is he doing? He is laughing. Is she playing? No, she is not playing. Then what is she doing? She is working. Are you climbing? No, we are not climbing. Then what are you doing? We are driving. Are they arranging? No, they are not arranging. Then what are they doing? They are cooking. Ejercicio J. Vamos a usar el negativo con las preguntas generales al objeto. También vamos a usar las contracciones. Are you telling a story? No, I'm not telling a story. Then what are you telling? I'm telling time. Is he repairing the furniture? No, he isn't repairing the furniture. Then what is he repairing? He's repairing the car. Is she enjoying breakfast? No, she isn't enjoying breakfast. Then what is she enjoying? She's enjoying dinner. Are you comparing radios? No, we aren't comparing radios. Then what are you comparing? We're comparing televisions. Are they teaching Spanish? No, they aren't teaching Spanish. Then what are they teaching? They're teaching English. Muy bien. Terminamos con lección número 10. Pase un buen día y nos vemos en la siguiente lección, en la cual veremos cómo expresar obligación.